¡Malas noticias, niños! Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! Los chicos de Radio Changuito entrevistan a los adultos. ¿Qué? Los chicos de Radio Changuito entrevistan a los adultos. Hola, chicos, me llamo India y voy a la escuela Juan Arseno. ¡Atención a todos! ¡Bienvenidos a mi show por cable! Los primeros concursantes que van a estar aquí serán... ¡El asombroso Beto! ¡Asombroso Beto! ¿Tiene algo para decirnos? Díganos usted, señor, ¿por qué cree que Central está en la B? Y porque jugó mal y bueno, se dirigió mal el club también y así terminamos en la B. ¿Y vos crees que Central se puede recuperar? Por supuesto, siempre tiene fe y esperanza. Y dígame, señor, ¿cuál sería su expresión cuando, no sé, Central ganara? ¿Y cómo sería su expresión si Newell ganara? Díganos, ¿por qué cree que Newell no es un buen equipo? No, es un buen equipo, pasa que a veces gana y a veces pierde. ¿Y por qué a usted no le gusta Newell? Porque soy de Central, me gusta más Central. ¿Por qué le gusta más Central que Newell si son equipos normales? Porque me gusta Central y me hicieron de Central desde chiquito. ¿Y usted cómo le hicieron Central cuando eran chiquititos? Y yo tenía 4 años y me llevaron a la cancha. Y de ahí te empezó a gustar, ¿no? Y ahí me empezó a gustar, porque a veces las cosas que le gustan a los papás o que le gustan a las tías, a uno cuando es chiquito les gusta. Si mi papá decía que era de Central, como yo lo quería a mi papá, entonces yo también era de Central. ¿Y qué pasaría si vos fueras de Newell y tu papá fuera de Central? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así. Mi papá, cuando era chico, era de Boca. Su papá era de Newell. Si fuera chiquito ahora, ¿vos qué le aconsejarías para no pelearse? ¿Cómo para no pelearse? Porque para no pelearse, así de que uno es mejor, otro es mejor, uno es mejor, otro es mejor. Y bueno, el fútbol es un deporte, es un juego, digamos, no es la vida o la muerte. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces la gente es muy tonta y se mata por un partido de fútbol. ¿En serio? ¿Cómo que se mata? ¿De así de que se pone así re mal o que se mata o se mata? Y sí, que se pone re mal o si no a veces se pone muy violenta y agrede a otras personas porque es de otro cuadro o porque lo cargaron. Entonces hay veces que la gente no reacciona bien. Bien, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, le damos las muchas gracias, le damos las muchas gracias de todo corazón, porque se lo merece, porque se lo merece, porque se lo merece de todo corazón. Ahora les voy a poner una canción que les va a gustar. Dicen que hacen los goles mirando para atrás. Una bicicleta tac, otro cuadro alemán. Hizo un gol de turbante para Alibaba. Dicen que la lleva para, no se la puede quitar. Si la para con el pecho, la manda a guardar. Hoy el gol de martes. parte la pincha, sí, por acá me dice. Fueron a buscar, dicen que hacen los goles mirando para atrás. Una vez en Beirut, jugando de atrás, se pasó como a 10 y logró el penal. Dicen que la lleva atada, no se la puede quitar. Si la para con el pecho, la manda a guardar. Otra vez la clavó el tipo, pero qué bárbaro, vos. Hoy el gol de Marte cerca, presenta su excelente. Y el comentarista piensa, una de las mejores. No hay nada mejor. ¿Usted qué piensa, Bermuda, esto? Evidentemente, el tipo dijo, ¿eh? Soy una trayectoria, tiene una pierna, un lomardo, una pata, tiene cabeza grande. Bueno, ya, el viejo grande. Pero usted es Caperucita Roja, ¿qué le está contando? Bueno, mira, que indicaba que... 20 de noviembre, Día Universal de los Niños y las Niñas. Los chicos y las chicas tenemos derecho a cantar. Vamos a ver cómo es. Yo canto cuando mi tío no está. Canto en mi casa cuando mi mamá pone música. Yo soy el vampiro negro que nunca tuve padre. Nací en una incubadora, solito me crié. Los niños y las niñas somos el presente. ¡Sí, yahu! Cumplen nuestros derechos ya. Proyecto Las Flores del Camino y Aire Libre, Centro de Educación y Comunicación Popular. Continuamos con Radio Changuitos. Hola. Voy a cantar una canción. Voy a cantar una canción que se llama así. Hace muchos, muchos años, la ciudad de Santa Fe tenía casonas bajas y callecitas de barro. Las señoras se vestían de largo y con peinetón, y los señores galera y chaqueta con faldón. Las damas y los señores bailaban en los salones, y los gauchos y paisanas al calor de los fogones. Las damas y los señores bailaban en los salones, y los gauchos y paisanas al calor de los fogones. Una más y no podemos más. Una más y no podemos más. La Oma es una mujer de 60 y pico de años. Vive en el Monte Chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo queda en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apunta. La O con quebracho colorado, la O más feliz con un poco, digamos que es mejor con nada. La O era rubia y sabe que era una linda alemana, ¿Qué más? Me dijeron que en el reino, en el revés, nada el pájaro y huele el pez. Que son barbas y bigotes los bebés y que saben mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¡Una más! ¡Y no podemos más! ¡Una más! ¡Y no podemos más! Eres tú como yo, cuando me quería ir a dormir, no pude porque pensé que era de noche, y era verdad que era de noche, no era que había pensado, y era verdad, yo creía que lo pensé, pero no lo había pensado, porque si lo pensé, diría la verdad, porque si lo pensé, diría la verdad, y si diría la verdad, yo diría todo bien, y si diría todo bien, no diría nada mal, no diría nada mal, no diría nada mal. Ahora escuchamos a Luis Pesetti. ¿Qué quieres escuchar? Manda un mail a radiochanguito@airelibre.org.ar. ¿Qué estás esperando? Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan taza chica, porque los changos chicos la traen de vacinica. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no traen calcetines, porque los changos chicos los usan de patines. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan corbata, porque los changos chicos se latan en las patas. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan pijama, porque los changos chicos se hacen pipí en la cama. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Y dicen que los changos no comen ate de membrillo, porque los changos chicos no usan calzoncillos. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Y dicen que los changos no usan calzoncillos, porque los changos chicos los dejan amarillos. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Chau amigos, esto fue todo por hoy en Radio Changuito. Bueno, chau, me despido. No tengo nada que decir, chau. Un saludo para chau, un beso. La radio está re buena. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuito. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito desde Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario. ¿Se está?